El San Nuestro de cada día. 9 de enero, San Julián Mártir. Julián nació en Antioquía, Siria, a mediados del siglo III. Siendo joven y al morir sus padres, se fue al desierto a orar y hacer penitencia. Se le juntaron muchos jóvenes para seguir su ejemplo y Julián fundó un monasterio para dedicarse a la meditación, abstinencia y la lectura de libros sagrados. Gobernó su monasterio con sabiduría y prudencia. Por ese tiempo, se produce en Antioquía una terrible persecución contra los cristianos. Miles fueron quemados por proclamar su fe en Jesucristo. El gobernador Marciano ordenó apresar a Julián y sus monjes. Julián, te ordeno que adores la estatua de nuestro emperador. Yo solo adoro al Dios del cielo. Tu Dios y emperador es el César de Roma. Mi jefe a quien adoro y obedezco es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se te ocurre creer en uno que fue crucificado? Ese crucificado ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Si dejas de ser cristiano, recibirás grandes recompensas. Mi recompensa tendré cuando yo proclame mi fe en Cristo y derrame por él mi sangre. Julián fue torturado y luego le cortaron la cabeza. Era el año 304. El San Nuestro de cada día. Una producción de la Coordinadora Nacional de Radio.